El 11 de febrero, fiesta de la Santísima Virgen de Lourdes, nos recuerda las apariciones de la Virgen a una niña de 14 años que no sabía ni leer ni escribir, pero que rezaba todos los días el rosario, Bernardita Soubirous, a quien celebramos hoy, 16 de abril. Nació en Lourdes en 1844, de padres muy pobres. Por medio de ella, la Virgen hizo surgir la prodigiosa Fuente del Milagro, a la cual acuden peregrinos de todo el mundo para reavivar su fe y su esperanza. Muchos regresan de Lourdes curados también en su cuerpo. El día que el obispo de Lourdes, ante 50.000 peregrinos, colocó la estatua de la Virgen sobre la roca, Bernardita tuvo que permanecer en su celda, víctima de un ataque de asma. Su breve existencia transcurrió en la humilde aceptación del sufrimiento físico como generosa respuesta al gran amor del Señor. Mientras estaba construyendo un gran santuario para acoger a los numerosos peregrinos y enfermos en busca de alivio, Bernardita pareció desaparecer en la sombra. Pasó 6 años en el Instituto de Lourdes de las Hermanas de la Caridad de Nerver, y en el que después fue admitida como novicia. En la profesión tomó el nombre de Sor María Bernarda. Durante los 15 años de vida conventual no conoció sino el privilegio del sufrimiento. Al principio fue enfermera dentro del convento, después sacristana, hasta cuando la enfermedad la obligó a permanecer en cama. Durante 9 años, siempre entre la vida y la muerte, Bernardita, la humilde pastorcilla, murió el 16 de abril de 1879 y fue beatificada el año 1935, y el Papa Pío XI la elevó al honor de los altares el 8 de diciembre de 1933. En Francia se la festeja el 18 de febrero. Y con su testimonio me despido de ti, esperando verte de nuevo el lunes aquí en Diócesis TV.